Bueno, no voy a acotar. No voy a acotar, pero quiero decir a la gente que hay que poner dos nombres a los hijos. Por tres cosas. ¿Cuántos nombres tienen? Dos. ¿Dos? Claro. Camilo Silvestre, Mapolanina. Bueno. ¿Por qué es así? Primero eligen. ¿Ves? Pero nadie se acuerda del segundo nombre. Yo, mi segundo Camilo nombre lo sabe todo el mundo. Sí, eso es verdad. Yo usé siempre los dos. A mí en la escuela me decían Cecilia. Todo en Córdoba me dice Cecilia. Hasta Gabriela, el día de hoy. Sí, mis compañeras de escuela, todos mis amigos me dicen Cecilia. Mi mamá me dice Ceci. Después vino el Gabriela, no sé cómo salió. Creo que fue porque se mudó una universidad. Sí, ahí está. En secundaria vino una chica, se llamaba Gabriela Cecilia también. Entonces tuvimos que optar por nombres y a mí me tocó el Gabriela, que era mi primer nombre, y ella es Cecilia, ella es Cecilia Gabriela. Y ahí nos cambiamos los nombres, pero yo respondo a los dos. Está muy bien, está muy bien. Me gustan, me quedan re bien. A mí me gusta Leo nomás, que es cortito. Si me reta es un ratito nomás y listo. No, a mí no. ¿Para qué? A mí me gustaba el rigor de los dos nombres. Ya cuando eran dos nombres y un apellido era como, uy, no, ya estoy, ya está. Se te va erizando el pelo, ¿viste? Claro. Gabriela. Y se te eriza un poquito. Gabriela Cecilia. Y era un montón. Y claro, Cecilia, uno sabía desde la distancia del cuarto o del patio donde estaba tu mamá qué ibas a inventar, depende de la cantidad de nombre que te diga. Te da más tiempo, es verdad. Claro. Te da más tiempo. No es lo mismo Gabriela que Gabriela Cecilia. Aparte también puedes elegir, por ejemplo. Yo, Silvestre me encantaba. Yo dije, bueno, Silvestre Camilo capaz que no lo va a querer mucho. Entonces le pusimos Camilo Silvestre. Está bien, aparte porque es como que nombre normal, nombre hippie. Es que sí. Eso entonces, si se hace hippie, si le crecen las rastas después, bueno, Silvestre. Este fue mi pensamiento. Está muy bien. Me encanta. Sí. Verónica, ¿vos tenés segundo nombre? Sí, Natalia. Ay, Natalia. Sí. Toda mi familia me dice Natalia. El resto de la sociedad, Verónica. ¿Viste? Vero. Eso es lo bueno de los nombres. Sos dos personas. Sos dos personas. Era una, mi vida como Verónica en el sur, era una, y cuando me venía al norte, que los que somos del sur de Río Gallego para arriba, todo es el norte, era Natalia. ¿Viste? A mí cuando me llevaban a dedo, viste, viajé bastante a Córdoba a dedo, que mi viejo vivía ahí, entonces cuando me llevaban yo inventaba un nombre. Eso, ay, qué bien eso. Me he llamado de un montón de formas diferentes, depende de las ganas de llamarme. Del día. Yo también cuando hacía dedo inventaba, no, me cambiaba nombre, familia, todo. Ah, todas historias. Sí, contás una vida nueva. Claro, está bien. Una vez tuve 12 hermanos. ¿12? Bien. Sí. Yo trataba siempre de ser hijo único. Tu sueño era ese. No. A mí me encanta tener hermanos. Me parece que es totalmente saludable tener hermanos, que hace bien. Bueno. Bueno, sí, lo siento. Sí, son hijos únicos también, está bien, chicos. No, la baja de línea de te falta una parte, Verónica. ¿Qué parte? Todo es tuyo, está buenísimo. Lo malo también es solo tuyo, no puedes tirarle una chena a tu hermano. Claro, no, sí, no es que fue mi amigo invisible. No. Fuiste así vos que vimos. Bueno, yo ahí también inventando mucho, me gustaba. Es como que tiene otra cosa, cuando te llena de dedo puede ser. Sí, elegís tu vida. Hermoso. Sí. Bueno, con este ruido de mate se escucha de fondo, rarísimo ese cambio de micrófonos. ¿Viste? De hecho, la que hoy mejor se escucha soy yo. Ay, discúlpame. Será porque es siempre es hija única, por eso. Ella es así. Ya te vas a ir dando cuenta. La gente no sabe lo que se sufre acá. No. La gente no me conoce. Volvé Facundo. Claro. Te extraño. Yo sufro maltrato acá de esta Mentira. Chica. Mentira. No, buena. Yo te digo, no se nota, Porque al aire ella me deja fingir así, me dice, no, sos vos, pero yo sé que no. Tenemos muchas cosas para hacer en este programa de día de hoy. Leo está haciendo una prueba, le queremos decir a la gente, tiene que llamar al 3549-525153 y ponerle un puntaje. Si él saca buena nota, se tiene que quedar, aunque no quiera, todo el tiempo que dure este programa los días miércoles. Apa, no me habían comentado eso, ¿eh? Viste que uno no lee la letra chica, entonces... Es que ni letra me dieron para ni leer. Ni letra, no. Esto es una imposición. Esto es casi un secuestro, sí. Decís vos. Algo así. Veo la capucha. Y bueno, viste... Veo la capucha volar. Es cosas que pasan, así que estás atado a esta radio todos los miércoles por la mañana. Los remetía en una... Lo comprometían al aire. Lo comprometíamos al aire, chicos, sí. Está pasando cosas. Hay gente que se separa en la farándula, que se van con los amigos, ¿entienden? Una sí, película de argentino que es solo para porteño. Sí. O sea, pasa en el mundo, hay Fórmula 1, la vida es una Hay diputadas porquería. Que dicen cosas que son tremendas. Sí. Yo, creo que tienen que... Alguien tiene que leerles lo que tienen que decir, porque capaz que tienen buenas ideas, pero no las llegan a plasmar. Sí, no sé. Yo siento que sí. Se cruzan a veces las neuronas en el imaginario de lo que tienen que decir y lo que piensan en realidad. Yo creo que las dejan en su casa. Yo creo que nadie sí. les presta atención y por ahí en su cabeza suena un poco más amable y cuando lo dicen es como, ¿qué está diciendo, señora? Hay que practicar decir las cosas en voz alta. Sí. La noticia del colectivero también es tremenda. Hay muchas noticias sí. tremendas en el día de hoy, chicos. Pero en el próximo bloque. Ay, porque no le dijimos a Leo. Le dijimos, sí, hay una estructura y nunca nadie Entonces se la dijo. Es una sorpresa para Leo, porque él dice que nos escucha siempre. Entonces nosotros vamos a estar ahí viendo si él sabe qué hay que hacer. La estructura es medio básica. Bueno. Apertura, noticias. Y después, bueno, vemos. Después vamos viendo. Hay dos notas muy interesantes. Una por el basurero de los sauces. Y después vamos ¿De a hablar sauces? De Cruz del Eje. De Cruz del Eje, perdón. Dije, ya me sorprendí, esa leí noticia los, también es una leí sorpresa. Leí los sauces y dije, el basurero de Cruz del Eje. El basurero de Cruz del Eje, gracias. Y vamos a hablar con Guille Llorens sobre lo que sucedió el fin de semana. Sobre un San Marcos que ya no es el San Marcos amable que conocíamos todos. Es como San Marcos raro que se está viniendo. Heavy. Muy. Así que, bueno, y tenemos... ¿vos tenés algún tema elegido para salir o yo puedo pedirte uno de los que ya están elegidos? Se cumplieron años de... ¿Cómo fue lo de Sandro? Estuviste atenta. Obvio, amiga. Cumpleaños... cumpliría años Sandro. ¿Ayer? Antes de ayer. El día de ayer fue... Ahora te voy a leer un poquito la nota. Sí. Acá el señor Jorge Mano dice que nos está escuchando. Un saludo. Un saludo, Jorgito. Ay, siempre quise decir eso en la radio. Saludo, Jorgito. Tiene nombre de saludo. De alfajor también. Sí. De alfajor, mándenos un mensaje. Ay, trajo unos alfajores, Jorge, quiero decir, muy riquísimos. Así que gracias, George. Perdí lo de Sandro en alguna Perfecto, parte. Yo lo tengo. Si me das un segundo, si me decís el número de teléfono. Acá está, mira, yo lo tengo. 80 años del nacimiento de Sandro en C5N. Hay una nota muy interesante que dice que fue despreciado por el rock argentino, pese a ser uno de los pioneros. Es una nota de Mariano del Mazo y está muy buena. Así que si tenés la oportunidad, te metes y la lees. Así que vamos a festejarle el cumpleaños a Sandro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Feliz cumple, Sandro. Feliz cumpleaños. Feliz cumple, Sandrito. A donde sea que esté. No te tiramos ropa interior como en tu recital, no, porque es carísimo. No es Argentina, las cosas están muy que caras. La ropa interior hoy en día. No vamos a juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. Escuchamos, pero solo hacemos caras. Solo vamos a escuchar la cancioncita. Vamos a dejar de lado un montón de otras cosas. Así que, bueno, besitos al cielo para Sandro. Bueno, y en el día de hoy hice dos selecciones, ninguna, son dos temas de Sandro, pero ninguna son cantadas por él. Ayer la de Leo Valdés sacó en el marco de este lo que sería sus 80 años, una reversión de Porque yo te amo, que está muy buena, que es con la que vamos a arrancar en este momento, y después vamos a escuchar una nueva versión de Trigal. ¿Cómo se escucha ese teclado, amiga? Es Leo. No, sos vos. No, es Leo. ¿Quién es? Yo no tengo teclado. Leo es el nuevo. Todo lo que pase hoy lo hizo Leo. Bien. Bueno, vamos a escuchar este tema. Mándenos sus mensajes 3549-525-153. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo con esta situación que nubla la razón sin permitir pensar. ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo con esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y te obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón. Y al fin podré gritar, yo te amo, yo te amo. Sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor, me marche yo de aquí, para no vernos más, total que más me va, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón, y al fin podré gritar, yo te amo. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Anunció, estamos con problemas técnicos. Ahí, ahí está. Ahí me escuchás. Hermoso. Perdón, la desprolijidad. Estamos acá acomodando micrófonos al aire. Yarlora anunció un complemento alimentario para instituciones con doble jornada. En el marco del acto de entrega del Fondo Provincial de Inclusión Social para las Personas con Discapacidad, se gestionó a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el gobernador Martín Yarlora anunció ayer martes un complemento alimentario destinado a instituciones y organizaciones no gubernamentales que cuenten con doble jornada. Según explicó el gobernador, la decisión se enmarca en la crítica situación que atraviesan estas instituciones a raíz del desentendimiento del Estado Nacional. La medida tiene como fin garantizar los servicios de almuerzo, desayuno y merienda. ¿Yo? Va usted. Yo voy a leer la tapa del página 12. El espejo astillado titula: En apenas 24 horas renunciaron al INDEC, el encargado de medir la pobreza, cuya salida fue revelada por Página 12, y la responsable del IPC. Como telón de fondo del volcán que sacude al organismo, está la negativa oficial a actualizar el índice de inflación, que dejaría expuesto el derrumbe de los ingresos de la mayoría de la población y el futuro de su titular, Marco Labaña, en el gabinete de Milei. Muy bien, la gente se va bajando. Eso no, yo a veces no sé si eso es bueno o es malo, como... Bueno, el domingo 17 de agosto se definieron las listas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, y una de ellas, la del oficialismo cordobés, está encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti. El ahora candidato a diputado nacional publicó ayer su primer spot a través de las redes sociales, y ahí describió que por qué quiere llegar al Congreso Nacional y cuál es el aporte que puede hacer junto a sus compañeros de Provincias Unidas. No me creo el más cordobés de todos, pero no hay ninguno que sea más cordobés que yo, comenzó diciendo Schiaretti. Bueno, tremendo. Tranquil. Tremendo. Una soberbia. Sí, tremendo. Diputados, una mega sesión en la que la oposición medirá su poder de fuego. La insistencia en la ley emergencia en discapacidad es la que más consenso tiene. Se anticipa un final abierto para el aumento a los jubilados, mientras que la moratoria tiene pocas chances de prosperar. Yarlora adelantó que sus legisladores votarán contra el gobierno. De Loredo y los radicales con peluca, la clave. Los radicales con peluca, es tremenda. A mí se me acaba de cerrar la página que iba a leer, así bien. Que si me dan 2 segunditos, porque no sé qué le está pasando al internet hoy. Hay una noticia que me dio mucha alegría, o no Dígame. Sé si... Pero bueno, doctor Charly García. ¡Ah, viste! Charly recibió el título de doctor honoris causa de la UBA en la Facultad de Filosofía y Letras. La distinción reconoce que su figura es representativa de la identidad nacional. Podríamos poner un tema de Charly, ¿no es cierto? A mí me encantaría poner un tema de Charly. El doctor Charly García. Wow. ¿Vieron que nevó las altas cumbres? Sí. Bueno, fue así. Pasamos de un pleno veranito a una nevadita y ahora viene un viento. Está ciclotímico el clima, ¿viste? Vamos de un extremo a otro. Podríamos decir que nos estamos mereciendo todo esto que nos pasa, pero no, vamos a hacer copa, vamos a decir que la culpa es del clima. No, del clima no. Algo le pasó que se rompió. Para mí se le rompió algún botoncito, ¿viste? Que era como el que regulaba. Y ahora tenemos esto. Por ejemplo, en este momento hacen 14 grados, chicos. Pero a la mañana cuando vinimos hacía mucho, mucho frío. Así que bueno. Se veía el vapor levantándose. Yo pensaba que estaba en Londres en un momento. Y dije, nunca estuve en Londres. ¿Qué es esto? Mucha película. ¿Viste lo bueno de las películas que uno cree? Decís, no, hoy es un calor tipo Miami. Pensé que iba a aparecer Sherlock Holmes ahí. Y claro, y no. Jack el Destripador. Qué lindo vivir en un lugar así que te pase las playas así fuertes, me gusta. Bueno, ¿vos tenés alguna otra noticia? Sí, yo tengo una que es una nota de color, tampoco tan de color, pero de color medio raro. En Córdoba pasó esto. Le pegó con un Fernando. Fernando, ¿saben qué? No es que agarró un niño que se llama Fernando y le dio un niñazo. Claro. El Fernando es una botella que es una mezcla de Fernet con cola y el se llama Fernandito. El famoso Fernandito. Y una mujer le pegó con un Fernando a un chofer de colectivo en el ojo y quedó detenida. El insólito episodio ocurrió en pleno centro de la capital y la cosa es que la mujer dijo, me quiero parar en esa esquina, en esa parada, y el chofer no pudo parar ahí, siguió hasta la próxima. Y en eso, ¡pa! Fernandito. Ah, bueno. Así estamos, país. Qué paciencia, ¿no? La gente. No, la gente está como, pero con cosas ínfimas. Ínfimas, ínfimas. Hay gente que espera solamente lo más mínimo para explotar. Hay gente que está buscando explotar. Sí, obvio. Entonces, me encanta la foto que sale. Sale el Fernet, un policía, una moto, el colectivo parado y una petaca de vodka al lado del Fernet. O sea, que venía calzado, no solamente venía, era con Fernando, sino que... Venía bien acompañada la Venía amiga. Fernando Vodka, era el apellido. Bueno, acá encontré la noticia, se me había cerrado, que era confirmar la prisión preventiva a un hombre acusado de abusar de 3 mujeres. La Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Inseguridad Sexual, a cargo de Juan Ávila Chenique, ordenó la prisión preventiva a un hombre de 36 años acusado de abuso sexual calificado. La investigación surgió a raíz de una denuncia realizada por su hija de 15 años que tuvo lugar en marzo de este año, y además hay 2 víctimas que son cuñadas del imputado. Tremendo. La investigación de la Fiscalía sin revela palabras. Que los episodios denunciados habrían ocurrido en la ciudad de Córdoba a lo largo de 12 años. Wow. Bueno. Wow. Mi solidaridad a las víctimas. Totalmente. Bueno, no tenemos. Después vamos a hacer un picadito de deporte para contar que ganó ese equipito y eso. ¿Te parece que acá? Sí. Dale. Está la frase de la senadora del PRO. Tengo... Creo que esa es la noticia. Sí, no lo vamos a decir nosotros porque nos da un poco de vergüenza, ¿no? No vamos a repetir, pero vamos a escucharla. A ver. Si sale todo bien. A ver. Ahí está. ¿O no? No, no está. Va estando. Va estando. Qué complicado todo hoy. Yo me levanté muy de buen humor, desayuné todo. Le puse la mejor onda. Cosas que pasan porque sucede. Ahí está. Yo, como les digo, no creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados. Ese derecho yo no lo conozco en ningún lado. Sí, por ejemplo, les digo, Córdoba tiene una academia de medicina de Córdoba y sí necesitamos que tenga rango nacional. Y no significa ni un peso, yo no pido ni un peso, pero sí tiene que tener rango nacional porque eso es lo que lo habilita para relacionarse con los hospitales de otras naciones, con las universidades de otras naciones, y el nivel de los profesionales va a ser, por supuesto, no solo va a ser logrado en la ciudad de Buenos Aires, sino en muchos lados más. Por eso mi contribución, y creo que a la discusión del Garrahan metería realmente todo el sistema de salud, mi contribución es incluyamos la Academia de Ciencias de Córdoba en el rango nacional. Bueno, ahí escuchábamos a la senadora cordobesa por el PRO, Carmen Álvarez Rivero se llama, que durante el debate de la Comisión del Senado sobre el proyecto de emergencia pediátrica, bueno, dijo esta frase súper desacertada, ¿no? Parece guionado por Peter Capusotto y sus videos. No, pero es tremendo. Yo a veces pregunto cuando dicen estas barbaridades, ¿cómo volvés a tu casa? ¿No? ¿Cómo te juntás con la gente que querés, con la que compartís? O sea, no sé. Me impresiona muchísimo que haya gente, mucha gente, que realmente piensa este tipo de cosas. Y que la, obviamente, bueno, ella es una funcionaria yo pública, creo, lo dice. Como... siendo un poquito ahí, poniéndole un poquito de voluntad, que quiso decir otra cosa, quiso decir como que... Que aparte del Garrahan hay otros hospitales que Córdoba también los tiene. Lo dijo malísimo, lo expresó malísimo, pero me cuesta creer que alguien pueda salir a decir semejante burrada. Pero además tienen muchos asesores con los que trabajan. No es que está ella solita con su alma y fue ahí y dijo, ah, bueno, se me ocurrió esto, lo voy a decir. No, tiene muchísima gente. A cada uno de ellos le pagamos 5 asesores mínimo. ¿Por eso? ¿Cómo? Ningún asesor le dice, no, mira, la verdad que... Bueno, son... Ay, no sé, me pone muy mal. Salgamos de esto con algo lindo. Salgamos de esto con algo. ¿Con qué? Oye, a ver, sorpréndeme. Hay cumpleaños, nuestra querida Silvana Paredes. ¡Feliz cumpleaños! Así que, como cumpleaños, le vamos a dedicar un tema. Sí. Un tema que yo sé que le va a gustar, que quiero que corra a la mesa, que baile. Que se vaya preparando. Que se saque la bufanda. Que se caliente vaya preparando. Las caderas. Porque esta noche se van a mover las caderas al ritmo del boom boom. No voy a decir más que eso. ¡Feliz cumpleaños, Sil! ¿Sí?

Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Sala de la peluquería, ustedes ya saben, los miércoles hablamos y hablamos. Acá tenemos mensajitos que dicen: qué bueno ese programa familiar de hoy con los primos Córdoba. Somos hermanos, Nicolás. Qué bueno que haya un conductor responsable, así no colisiona la nave. Ay, a mí me encanta porque él hace como, viste, él tira, bueno, no voy a decir que hace como columnas repetidas año tras año, viste, y trae cosas. Se cree que porque aportó una piquita, pero bueno, no importa, te queremos, Nicolás, igual. Dice que nos quiere, nos manda un abrazo. Mañana de sol post lluvia. Este pibe ve el futuro. ¿Cómo se dio cuenta que fue mañana de sol después de la lluvia? Ay, Nicolás, te queremos. Tenemos otro mensaje que dice: buen día, chiquis, hermoso miércoles. ¿Podrían poner un tema de Sandro, Mañana es de septiembre? Uy, justo elegimos otro, Lili. Qué regalo la lluvia de ayer, gente. Tenemos que poner en la agenda el tema de robos y la policía. Porfi, que alguien haga algo. Hoy miércoles, asamblea de autoconvocados en la plaza a las 15:30. Sí, sí, hay que poner los problemas de violencia y de robos de este pueblo en agenda diaria. Estamos en eso. Hoy viene Guillermina a hablar del tema. San Marcos dejó de ser el San Marcos que era hace un montón, por más que nos resistamos, por más que no nos querramos dar cuenta. A mí me da como mucho escalofrío cuando te dicen: no, fueron a dar una vuelta los pibes solos, está todo bien, nos cuidamos entre todos. Me parece que es una joda, ya no pasa. ¿Vos qué sentís? Y no, que cada vez hay que estar más pilas. Eso es así. Y es una lástima, la verdad, también. Es tristísimo. A mí me pasa que, por ejemplo, me dicen: ma, ¿puedo ir al río? Y es como pensarlo 92 veces, ¿viste? Decís, bueno, sí, pero ¿con quién? Yo, por ejemplo, ya no estoy tranquila a veces cuando salen los nenes. Y no. Y sobre todo en la edad de los nuestros. No, mismo en la plaza también pasan cosas. Vale, me acuerdo en el verano, no sé si fue este verano o el otro, que se agarraron a las trompadas ahí, toda una situación en cerquita de la placita donde están los juegos, digamos. Y no, unas situaciones horribles que... Bueno, eso. Hay que estar más pila, más atento y bajarle la intensidad... que le bajen la intensidad. Claro, es como que eso, ¿viste? Uno dice, ya no hay un lugar que vos digas, bueno, salvo al lado tuyo, porque no sabés. A mí me pasó otro día que fueron a comprar las nenas y se agarraron a pelear en el Mamut. Vos decís, dale, en serio, van a hacer una compra. A mí no me da como esa seguridad. Yo, por ejemplo, duermo con la casa con llave, que antes no. Y como que me siento eso, como que fuimos de a poco, como viste, bueno, no es tan así, pero sí, obviamente es así. Y cada vez la sociedad también se pone cada vez más violenta, mirá el... Y el chofer. Sí, el chofer, pero también desde las altas esferas políticas están bajando una línea, bueno, tremenda, horrible, y bueno... Ni hablar, tenemos un consecuencias presidente que pelea un nene de 12 años. Mirá el nivel de madurez que estamos demostrando. No, tristísimo. Tremendo. Bueno, yo creo que es eso también, ¿no? Volver a cuidarnos todos entre todos, no cuidar solamente lo tuyo, cuidar lo tuyo y el que está al lado, como eso de criar en conjunto, que vos ves un pibe en peligro y por más que no sea tuyo, estar sí. Ahí presente y ser sostén. Gracias, Lili, por el mensaje. Y bueno, tenemos una línea telefónica que es el 3549-525153. quienes quieran comunicarse con nosotros, pedir temas, dedicarle feliz cumpleaños a Silvana Paredes, pueden hacerlo. ¿Vos le querés decir algo? Decí unas palabras emotivas. ¿A Silvana ¿Viste Paredes? ¿Viste cuando alguien escribe y la gente le tira así al toque? Escribime algo. Bueno, dale. Bueno, yo te pido, horníame algo. Yo te, mirá, tomá. Pero... Acá tenemos sobre la mesa un riquísimo budín. Nos tiraste el pie. Mirá, sentí ruido. Tiene una pinta eso, no tremendo. El olor de esto. El aroma. Ay, no lo puedo abrir. Wow. De hecho, con verduras orgánicas. Está haciendo de la zona rinconera. Un unboxing de budín. Escucha, tremendo, escucha. Tremendo. Sentí, olé, olé. Uy, qué lástima que por la radio no se puede transmitir, ¿viste?, el olor, ¿viste? Porque esta fragancia es... Sí, la gente quiere comerse un budín muy rico, unos cupcakes, tomarse un café, un licuado, charlar con nosotros, ir a trabajar y estudiar, comer un sanguchito salado. ¿Esto? ¿En Tropel? ¿En Tropel? Libertad 1068, puedes sacar tu fotocopia mientras te tomas un café, o puedes ir a estudiar y haces la fotocopia. Puedes ir solamente a tomar café o solamente a leerte un libro. Me encanta esa espera, ¿no? De la fotocopia y un café. La fotocopia y un café es bien. Buenísimo. A veces hay una fila tremenda ahí y, claro, está buenísimo. Tomas un cafecito, te charlas un ratito. Te comes un budín. Tenemos, vamos ahí, estamos por remodelar un poco. Le vamos a cambiar la energía, vamos a dar vuelta un par de cosas. Así que, bueno, esténse atentos porque Tropez se las trae. ¡Epa! Ah. ¿Y estos budines van a estar en el cumpleaños de la Silvana Paredes? Esos budines van a estar para cuando yo todos... Yo voy a llevar uno, si no. Muy bien, termine la fiesta, mira, pero no somos solo budines y muffins. ¿Qué más? Tenemos contame. Torta de ricota más rica del condado. Guapa. Hay de ricota tradicional, de ricota con dulce de leche, de ricota con chocolate, y hay unos bocaditos de ricota y chocolate. Queda una claro bomba. Que a mí me gusta la ricota. Sí. Muy claro. Después tenés unas tarteletitas de dulce de leche bañadas en chocolate, hay cosas con mousse de chocolate, tenemos lemon pie, todo lo que vos quieras, lo tenemos. Basta, basta, basta. Así que bueno, Libertad 1068. ¿Verónica tiene una cara de seriedad? Sí, nos dijo. Sí. Hoy la tecnología está en mi contra. ¿Viste? Se cae internet, todo, no sé, está sí, raro. Sí, yo estoy... me levanté muy de buen humor y me caí. Bueno, chumeando... se ve que es fácil. Sí, la verdad que muy, muy frágil mi humor hoy. ¿Sabés que encontré una noticia pero bizarrísima? A ver, bueno, a ver, varias. Esas son las que me gustan. Sí, sí, me encantan las noticias bizarras porque ¿cómo puede ser que suceda esto? Pero un funcionario de la India ordenó vaciar un embalse para buscar su celular que se le había caído al agua. Ay, no. El teléfono se le cayó cuando el hombre quiso tomarse una foto, pero después tomó decisiones inaceptables para las autoridades locales, que fue ahí cuando decidió vaciar el... Increíble. No. Y otra más bizarra es un hombre que se tatuó los abdominales para no ir más al gimnasio. Estoy viendo justo. Es buenísima. Y no sabes, le quedó bastante bien el tatuaje. Acá la foto es impresionante. Parece de Superman. Parece de verdad. Los abdominales de Superman. ¿Qué pasa el tatuaje del tatuador? No, buenísimo. No. Y hay una lista para la inteligencia artificial de las 5 noticias más insólitas de Argentina. ¿Estás trabajando con inteligencia artificial, negra? Yo trabajo con todo, mira. A ver, bueno, estamos acá incursionando, mira. Bien. Para la inteligencia artificial, estas son las 5 noticias más insólitas. En el puesto 1... ¿De hoy o de en general? General. El robo del siglo. Enero del 2006, no, grupo de ladrones, bueno. Es novedad. Alucinante la serie que hay de eso. La serie. O la peli, una peli, no la me acuerdo. Es una peli. Es una peli. Está tremenda. Parte de las caras. ¿No está Francella en esa sí. peli? No, sí. No, en esta, en la del ¿El robo del siglo? Sí. Sí. Sí, ya lo voy a googlear. En el segundo, el caso de los hermanos Cano. En el 2003, dos hermanos, Eduardo y Héctor Cano, fueron detenidos por la policía en la provincia de Mendoza, acusados de asesinar a un hombre. Sin embargo, después de pasar 18 años en prisión, se descubrió que eran inocentes y fueron liberados en el 2021. La tercera es la desaparición del submarino Ara San Juan. Uy, se va en noviembre todo más turbio. Del 2017. Después, el caso de un hombre que se hizo pasar por sacerdote, esa, quedó en la cuarta ubicación. Wow. En el 2019, un hombre se hizo pasar por sacerdote en varias parroquias de la ciudad de Buenos Aires, y durante su tiempo como falso sacerdote hizo bautismos, dio misas y hasta casó a varias parejas. Tremendo. Tremendo. Después no tiene validez eso. No. Pero ya hiciste tú una fiesta, ya fuiste a la iglesia, ¿no? Y bueno. Ante los ojos de Dios. Yo creo que Dios todo te lo perdona, pero el papelito no lo tenés, me claro. parece. Y la 5, la niña que fue raptada por un puma. En el 2017, una nena de 4 años fue raptada por un puma en la provincia de San Juan, y la niña fue rescatada por su madre y los vecinos del lugar, quienes lograron ahuyentar. Gracias, ahuyentar al animal, y la niña sufrió algunas heridas leves, pero se recuperó por completo. Me imagino el momento, ¿no? El encuentro de la madre hecha un león. ¿Cómo nos ve la inteligencia artificial? Por favor, no. Es esa computadora encima. Claro. No, no, chicos, hay cosas. Googleen a veces estas cosas, así, esas noticias medias que te cambian el humorcito al menos. Le pones como una onda, ¿no? ¿Te fijaste quién era el del robo del siglo al final? Sí, Francella Peretti. ¿Viste? Y ¿viste? Pero bueno, yo vi otra, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento. ¿Quién es Mariano Argento? Bueno, ellos. Mira vos. Sí. Si nosotros algo otra, sabemos de otra. Pelis. De lo único que sabemos. ¿Cómo? ¿Qué otra? Yo capaz que soñé otra entonces. Puede ser. A ver, vamos, hay que buscar. Hay que buscar si hay otra versión. Mientras tanto voy tirando otra noticia bizarra, que es una escritora se suicidó hace 2 años, reapareció y generó indignación. Wow. Había fingido la muerte. No. Es buenísimo eso. ¿No fantaseas a veces con fingir tu muerte o algo así? La verdad que no se me había pasado por la cabeza todavía, pero... Yo siempre me pregunto, ¿cómo es el momento en que te morís? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo lo viviría? Nada, es un bardo. Ha pasado, ¿eh? A mí me llama la atención. Ha pasado en las noticias que matan a alguno de repente y tiene que salir a aclarar a la persona que en teoría estaba muerta y a decir, che, no, paren un poco, estoy vivo. ¿Se acuerdan de alguno así? Sí, sí, sí, sí. Acá estoy viendo que Netflix tiene una versión nueva del robo del siglo. Esa capaz es la que voy a usar la de Netflix. Sí. Bueno. Es buenísima esa, aparte porque actúa el loco que... Un colombiano. Pero creo que actúa el mismo loco que hizo la... Es como un documental. Hay uno que se fue a Uruguay, que era uruguayo, creo, que era el que vendía joyas. Claro. Como que actúan los mismos locos que hicieron... Es como un documental. Ah, puede ser un documental. Me encantó esa. Porque te cuenta todo, cómo planificaron todo, cómo hicieron... El plano, cómo hicieron el hueco, bueno, con datos ahí muy, muy precisos, ¿viste? Está buenísimo. La de Francella no la vi. También tiene como datos muy... que está buena. Pero bueno, estamos hablando de dos películas distintas. Estamos hablando de dos películas distintas, así pero es. Con la misma historia. Con la misma historia, obvio. Hablando de películas, de historias, de cuentos, ¿vos contás cuentos, chiquititos? Yo cuento cuentos. ¿Y en todos lados contás cuentitos? Y, sí. A mí me gustó un ciclo que hiciste de cuentos muy lindo que lo hacías en Tropel. Hermoso, hermoso ciclo. Tenemos que hacer eso. Tenemos que, sí, hacer eso. ¿Sabes qué? Pensé el otro día, tendríamos que haberlo filmado a todos y lo subíamos a una plataforma y lo vendíamos. Eso es que no tenemos como alma de negociantes. A mí me gustó el último, sí, la verdad que sí, se nos pasan esas cosas. Claro, porque la otra vez hablaba con una amiga contando esto y me dice, ¿pero tenés algún video? No hay. Nadie hizo videos. No, a mí me encantó el último que fue el Tropel Desk, que se hizo adentro. Ay, con Pili. Amé. Y con la biblioteca al fondo. Cuando vi una foto, hay una foto de hay eso. Hay fotos. Y dijimos, es como el Tiny Desk, pero tropeliense. Hermoso. Ahora también, ya, podemos comprometer al aire a Silvana Paredes. Estaría hermoso. Aparte que es el cumpleaños y le podemos... felicitar de vuelta por haber dado una vuelta más al sol en esta redondeta tierra. A mí me parece que es el momento que Silvana se largue hacia las pistas, ya está. Que dejemos está. La camarita, las redes, somos grandes, ya está. No todos sus amigos tenemos redes, porque algunos somos muy grandes.

para bares y restaurantes, venta de descartables y productos de Copetín. En Avenida Eva Perón, 1540, Cruz del Eje. Hacé tu consulta al WhatsApp 351 20 95 966. Distribuidora BIC. ¿Tenés miedo? Nosotros también. La Garabato. Una radio. Un abrazo. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. Se abrió un portal. ¿Te acordás que Mati decía estas cosas? Le mandamos un beso a Mati, que cuando tiene recreo no se está escuchando. Así que, bueno. Estamos esperando a nuestro próximo invitado. Mientras tanto, te vamos a ir haciendo ahí, te vamos a ir contando cosas hasta que esto suceda. Como, por ejemplo, te vamos a contar que el día... Yo ya te digo... Acabo de leer un mensaje, chicos, que leí un pedacito. Vamos por partes. Hay una fiesta el domingo en el Merendero de los Sauces y te vamos a contar que el Merendero de los Sauces es un espacio creado especialmente para proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por eso esta celebración es muy importante para todo el barrio. Como se pueden imaginar, el merendero no es ajeno al contexto económico actual y mantenerlo en funcionamiento está siendo un gran desafío. Por eso le pedimos la colaboración con snacks, gaseosas, golosinas, galletas, yerba, azúcar o chocolate para poder hacer un super festejo del Día de las Infancias para las infancias sauceñas. Cada aporte hace la diferencia y ayuda a que niños y niñas tengan un día lleno de alegría. Si querés colaborar, puedes hacerlo al alias Merendero Sauces y se reciben donaciones en Casa Sacha, Casa de la Cultura Veterinaria La Quebrada, Imprenta Tinta Roja. Muchas gracias, nos dice la gente del merendero. Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Hola. Silencio. Ay, está pasando algo raro. Yo los veo como muy concentrados y yo no sé, o soy yo que estoy muy concentrada y ustedes no. Ay, quería reculpar al otro. Puede ser, todo puede ser. Estamos todos concentrados, pero en diferentes cosas. Claro. Viste que a mí me gusta eso, ¿no? La concentración múltiple. Cuando están todos, que como que vos estás convencida que están todos hablando bien de lo mismo y de golpe te tiran una que vos decís, no era eso de lo que yo te estaba hablando. Es la historia de mi vida. A mí me pasa muchas veces creer que sé lo que está hablando la gente y... Lo más lindo es cuando te despedís y queda uno con una idea, otro con la otra y así sigue la vida, ¿no? Y vos después recordás eso y le decís, che, estuvimos hablando... No, pero... Claro, no, yo te hablaba de otra cosa. Estuvimos hablando de otra cosa. Pasa. No, nos pasa. Acá llega otro mensaje que dice, los amo, la negra me cambió la vida. Gracias por este reconocimiento público. Yo quiero decir a la gente que, bueno... Hay que preguntar si es para bien o para mal. Para bien, chicos. Bueno. Para bien. La duda hay que... El universo le dio la segunda oportunidad y le dijo, ¿a quién te querés parecer? Y ella dijo, a la negra Gaby. Qué gros. Y acá se está dejando las canas, todo. Todo. Ella quiere ser yo. Así que va por buen camino. No, no te voy a decir nada más porque después todo el mundo me imita, quieren hacer cosas como sí, yo, sí. No. Corre peligro mi pareja, después lo van a querer robar, ¿viste? Sí. No. El club de fans de Gaby Córdoba me gusta. Todas estas cosas yo las hago hasta que vuelve la Fórmula 1, porque me aburro mucho los domingos, que es mi día de descanso, ¿entendés? ¿Te gusta la Fórmula 1? Amo. Mirá vos. Amo. Sofía Herrera. Sí. A mí estos tiempos de recesión así es como que... Yo te veía la... ¿Qué? ¿La Fórmula 1 ahora no están corriendo? No. No tengo ni idea yo de Fórmula 1. No, sé que Colapinto es un piloto argentino que corre. Hay un momento de recesión, vuelve el fin de semana que viene, no, el otro. Falta. Por eso tenés las uñas mordidas y cortadas. Claro, me voy a hacer... El otro día vi que te pueden hacer las uñas y pintarte el loguito de Ferrari. Wow. Ajá. Ajá. La piba salía como si tuviera 15 después años. Después no puedes tocar nada con esas uñas. Y bueno, contrato gente que haga las cosas por la mí. La que puede. Yo te conocía la faceta futbolera. Sí, también. Porque el Mundial dejó una marca indeleble. El Mundial nos lo dio todo. Ya estamos a todo. Esto. Estamos a esto de volver a sufrir, a pasarla. Bueno. Y a disfrutar, porque la fiesta que se hizo en la plaza estuvo muy buena. Pero también vamos a recordarle esto a la gente, porque a mí me lo recuerdan día a día. Vieron que prometimos cosas. Si se gana el mundial tal cosa. O sea, bueno, en mi casa se prometieron cosas con mi cuerpo, que yo las tengo que cumplir. La fecha límite es noviembre, chicos. Porque ya después del 31 es el otro año, ya tiene que estar cumplido. Si te tenías que cortar el pelo, teñírtelo, caminar hasta Luján, tatuaje, caminar a Luján, ir y volver de acá a 11 contra comprar dos calzoncillos. Todo lo que prometiste, tenés hasta noviembre. Eso fue lo que me explicaron. Yo no, pero mi hija prometió. ¿Te acordás en el último que Poli dijo, si ganamos mi mamá se tiñe las canas, ¿verdad? Y yo dije, sí. Y bueno, lo tenés que hacer. Me tengo que teñir el pelo. Ya mi hija, con su regalo del Día del Niño, me compró una tintura. Es un mensaje subliminales, mensaje tipo, no dale. Tan subliminales. Así que bueno, si yo la cumplo, todos empecemos a cumplir las promesas. Porque yo no prometí nada. Vos prometiste volver a verlo en casa. Ah, bueno. Eso lo prometimos todos. Sí. Así que empecemos a cumplir las promesas. Va a estar bueno porque no va a ser ese calor tremendo que hizo en diciembre. Pero no va a estar Di María. ¿Quién le voy a gritar yo? Va a aparecer otro. Bueno, sí. Siempre aparece uno. Sí. De Batista a Di María hubo un montón de gente en el medio. ¿Batista? Ay, yo lo amaba. ¿El Checho Batista? Ay, lo amaba. ¿El 86? Sí, tenía una foto. Habla, se te cayó el documento ahí. El libreta de enrolamiento, amigo. Tremendo. 3549-525153 es nuestro teléfono. Y podríamos preguntar a la... oyencia. ¿Alguien tiene alguna promesa que no cumplió? ¿Pendiente? Promesa mundialera pendiente, porque promesas todos tenemos pendientes. Pero una mundialera. ¿Vos prometiste algo para el mundial? Yo no. No, empecemos. Muy... ¿Viste el mundial? Sí, los últimos partidos. No. Me enganché medio al final. Fue tremendo. El partido de Holanda, sí, me acuerdo. Que... Lo escuchaba por la radio. Me acuerdo que escuchaba las transmisiones de la radio, sí. Pero no me interpeló mucho en ese momento de mi vida. Te pido mil disculpas. No, haces bien, igual. Haces bien. Yo creo que lo más sano es estar al margen de toda esa efervescencia, pero bueno. Igual me gusta mucho lo que crea en el pueblo, este sentimiento de encontrarnos y de festejar. Está buenísimo, me encanta. Pero me cuesta un poco engancharme. A mí... ¿En la vida o con el fútbol? En la vida. Ah, bueno. En la vida y con el fútbol en particular también. No es algo que me encante. Pero banco. Soy de River. Porque mi papá me hizo de River. Me compró una camiseta cuando era chica, entonces quedé de River. Pero hace muchos años, que desde que nos fuimos a la B, que no veo partidos. Ya volvieron. También, sí, ya lo sé. Pero bueno, nada, traumitas. Bueno, acá hay mucho trabajo para hacer. Muchísimo trabajo. Estás invitada, pero te invitamos a ver el mundial con nosotros. ¿Para cuándo es? Los Córdobas somos intensos, junio del año que viene. Junio, me acuerdo las cábalas de los niños. No, era todo. En el mismo lugar, sentarse. Claro, vos estabas de tal lado, con el mismo calzoncillo O sea, vimos con todo el grado de nuestros hijos el mundial. Ah, íbamos bien. A la escuela, retirábamos todo el niñaje entero, o sea... No, y me acuerdo el día de la final, pobrecita la Sara, en un momento dijo, no aguanto más. Fue estresante. Y se fue hasta el auto y se quedó ahí, no vio la tanda de penales con él. Fue demasiado. Fue mucho, sí. El último partido, sí me acuerdo. Fue estresante. Sí, y el de Holanda también, recuerdo como que íbamos ganando 2-0, íbamos, dijo el Mosquito. Y era toda la Argentina, así que íbamos ganando. Sí. Y 2-2, y los penales, y bueno, tremendo. ¿Por qué estamos recordando esto? Porque hay que cumplir las promesas. Porque la negra se tiene que teñir el pelo. Hay que cumplir las promesas. Hay que cumplir las promesas futboleras. ¿Y hay mensaje que dice algo o no? No, la gente no da falsas promesas. Le cuesta decir, che, no, sabes que no me hago cargo de lo que prometí. Pero bueno. Cuesta mucho que la gente mande mensajes. Ah, bueno. También. Es que es muy difícil el discado. Si te lastimaste el dedo... Aparte, si tenés en las uñas... hecho las uñas el lobito de Ferrari, es re complejo. Así que bueno. Bueno, vamos a escuchar una musiquita y en breve hablamos con Guillermina. Dale. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Contigo y con este momento, eres para mí lo más especial. Esta noche será nuestra noche, te voy a ya pierdo la buena conducta. Eres para mí lo más especial. Lo que quieras te doy, esta vez no te voy a soltar. No. Baby, entre tus piernas voy a

estoy ahí. El pueblo tiene su cariño, así que lo agradezco. Sí, sí. Lo agradezco profundamente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, como no vas a poder leer el cuentito, vas a tener que venir el miércoles. Dale, tenés que decirlo así. Tenés que decirlo. El miércoles que viene venís. ¿Tengo que venir el miércoles que viene? Sí, bueno. Porque sin cuento no hay final feliz. ¡Apa! ¡Que te tiré! Bueno, ¿nos encontramos el miércoles que viene? Nos encontramos el miércoles que viene. ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! No. Gracias, Vero. Gracias, Leo. Te comprometió al aire. Bueno, ¡Qué bárbaro! Caíste. No, nos vamos, que ya se viene Plan San Marcos, así que quédense ahí. Nos volvemos a escuchar el viernes a las 10 de la mañana. Adiós. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo.